la mujer, yo le llamo a donde se encuentra en Córdoba Capital, ahí donde me hicieron la realización médica forense, donde él me pegó una patada en la vagina, que fue esa la más grave, que hoy en día tengo justamente turno el 10 de febrero con mi ginecóloga. Después de eso, tengo acompañamiento terapéutico, psicológico, digamos, de la casa de la mujer, que no me puedo quejar, gracias a Dios. Grandes personas que me acompañan, que me han llamado, me llaman, me preguntan cómo estoy. Estoy en un grupo de mujeres, que debemos ser 5 o 6 mujeres que estamos pasando por la misma situación. Hoy lunes no sé nada porque todavía no me comuniqué con mi abogada, quien me representa, Daniela Pavón, quien es la que representa también el caso de Cecilia Bastaldúa, quien fue asesinada en Capilla del Monte. Hoy todavía no tengo novedades a esta hora de la mañana. Por supuesto que más tarde seguramente tendré novedades, qué va a pasar, qué pasará, porque la doctora Jorgelina Gómez, la fiscal de turno, que está en Fiscalía 3, está de vacaciones y quien la reemplaza hoy en día está la doctora Bartolomé. En cuanto a novedades, te refería a que por violar la restricción, él tendría que haber quedado detenido. Y por supuesto que sí. Por supuesto que sí, él violó la restricción 2 veces ya. A veces pienso que la tercera, cuando rompa la restricción, voy a estar muerta. Entonces, si la primera o la segunda no me pasó nada, creo que la tercera voy a estar muerta. Así siento yo. Entonces, salir por las calles o salir, no puedo ser, siempre fui una persona, una mujer deportista. Quiero nuevamente reabrir las puertas de mi agencia de viajes, no puedo, no estoy en condiciones de abrirla. O sea, psicológicamente no estoy bien, emocionalmente no estoy bien, laboralmente no estoy bien, y además de eso, ni siquiera puedo salir a hacer las compras tranquila. Aunque tenga el botón antipánico, miro por todos lados, a ver, siento que alguien me sigue, siento que alguien me mira. Es una cuestión psicológica, por supuesto. Y bueno, y hoy creo justicia. Hoy creo justicia porque he leído otros artículos justamente el viernes, que un hombre ha golpeado a una mujer de 38 años, en Barrio Colinas, y este hombre está preso. Yo no sé si tenía antecedentes penales o no, no lo sé. Pero aún así, este hombre está libre por la calle. Y como digo, hoy estoy enfrentando esta situación no sola, pero tengo que dormir con las pastillas, si no, no duermo. Estuve con consigna policial. Cuando estuve con consigna policial, dormí todas esas noches perfectamente. Yo dije, bueno, cuando me sacaron la consigna, que fue el 9 de enero, bueno, perfecto, debe estar preso, dije yo entre mí. Y después, no está preso. No sé qué está pasando, porque seguramente hay personas que dicen, sí, la policía lo pone preso, pero después el juez lo libera. No sé qué pasa. No sé qué pasa hoy en día. Hoy, en la fecha de hoy, no sé qué pasa. Me voy a enterar más tarde, seguramente. Pero bueno, tengo que tener el botón antipánico cargado y además, mira cómo fue, me dice mi abogada. Tenés que salir para ver si este tipo es capaz de hacerte algo más o hacerte algo. Porque si no, encerrada en tu casa, nunca te vas a nada. Mi casa me hizo algo, en el centro me hizo algo. A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿Irme de Villa Carlos Paz? ¿Vender todo lo que tengo e irme de Villa Carlos Paz? ¿Y quedar como que esto queda todo impune, sabiendo que él tuvo otras denuncias? ¿Por qué consideras que no se avanzó rápidamente con la detención? Es reconocido. Yo no quería hacer la denuncia porque dije, no, me van a dar bolilla. Y bueno, mira, hoy, ¿qué pasa? Nadie me da bolilla. En cuanto a la parte de la justicia, de la fiscalía. Es una persona importante económicamente, socialmente, de un poder adquisitivo que, por supuesto, hace más de 25 años que es gerente comercial de Pecos y es dueño de un hotel y encargado de otros hoteles. Supongo que hay un refrán donde dicen, donde hay plata baila el mono. Tengo que pensar eso, porque si no, él estaría preso. Es así. He recibido amenazas por parte del hijo de él. He recibido de amenazas donde mis hijos van a quedar huérfanos. Entonces, ¿qué tengo que pensar? Que tengo en contra al padre, que tengo en contra al hijo. ¿Qué tengo que pensar? ¿Qué tengo que hacer? Señor fiscal, si usted está escuchando esto, si le llega a oídos de usted, ¿qué está esperando? ¿Que yo sea Andrea Castaña, que nunca se supo más nada de ella? ¿Qué está esperando? ¿Que me mate para que usted actúe? ¿Que esto quede impune? Le voy a decir mi nombre completo. Mi nombre completo es Fernández Natalie Débora. Para que usted sepa que todo mi nombre está conocido por toda la fiscalía. Y lo voy a hacer hasta que llegue a derechos humanos de la nación argentina. Lo voy a hacer. Que todos conozcan mi nombre. Que todos conozcan mi nombre, Jorgelina. Y yo te agradezco que me hayas dado el espacio para que la gente escuche. Y la verdad, que todas esas mujeres que están callándose, que tienen esos ex maridos, ex novios, que la están acosando, que no se queden calladas, que no se queden calladas, que no tengan miedo, que van a estar acompañadas, que si no tienen dinero para pagar una abogada o un abogado, que no tengan miedo. Hay asesores letrados que tiene violencia familiar en tribunales. Hay un derecho que tenemos de tener un asesor letrado. Hay derechos que nadie lo sabe o quizás lo sabemos o algunos lo saben y no se animan a salir a hacer lo que hice yo. Si a alguien le sirve como ejemplo, si a alguien, a alguna mujer que le sirve de ejemplo de lo que le pasó, que no calle. Que no calle. Y si aún más teniendo hijos, que lo haga por sus hijos. Pero que no calle esa mujer.